La verdad, con la visita de los colegas de la Universidad de Urabol, la doctora en cada programa de la brigada, el programa de CEDEVIR y todos los que están presentes aquí, me siento muy agradecido porque hay mucho trabajo aquí en la carceleta, tanto en Chevron, ¿no? Hay muchas necesidades tanto de medicamentos, no abastece al 100%. Mi persona es única para poder trabajar aquí y son dos cárceles y tengo que tratar de cubrir todo, aparte de llevar los programas también de tuberculosis, y estamos muy contentos, muy agradecidos. Es bienvenido cualquier institución que nos visite y todas las organizaciones que de salud, ya sea tanto de alcaldía, secretaría, siempre hemos hecho campaña, no es la única vez, ¿no? También este año tenemos otra campaña programada igual y vamos a seguir haciendo, y también es muy bienvenido para los privados de libertad porque se puede hacer una atención masiva.